Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, de San Esteban y alrededores. En este jueves 26 de enero de 2023, programa 618. Estamos en una radio muchas voces, en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio y el WhatsApp, 3548-570-333, 570-333. Y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani, y a toda la audiencia de Me Asomo. Con mucho calor, pero con mucho amor. Con mucho calor y mucho amor. Estoy chorreando, estuve corriendo de acá para allá, pero hice todo. Daniel, buenas Diego, tardes. Diego, la verdad que soy testigo de que no paró un segundo. Espero que puedas descansar en este tiempo que te tomes, estos días. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Betty, un gusto de contar otra vez con vos. Gracias. Como siempre. Gracias. Bueno, vamos con dos canciones y yo los voy a dejar con las canciones y con Betty y con Daniel. Y voy a reaparecer el martes que viene. Así que Capilla no me verá, pero ustedes están acá. Vamos con Ignacio Bevacqua, Contra Todo y Los Piojos, Agua. Y nos volveremos a ver. Bombo. Así ya. Es. Voy a aprovechar que tengo el viento a mi favor. Se asombra de todo el niño que hay en mi interior y vive jugando en sueños más despierto que el sol. De tanto correr, mirando atrás se tropezó. Mismos errores, pero cada vez peor. Enciende la vida, encandila la noche hasta volverla día. Música y nunca más estuvo solo, abrazado una guitarra que es su escudo contra todo. Thank you. creando paredes sin ninguna explicación. Las causas perdidas que nunca nadie encontró, que sigan buscando en el viento. Me escondo yo, creerme mejor ya de por sí me hizo peor. Burlarme del tiempo cuando el tiempo ya ganó. De nuevo aparecen acordes que me rescatan. Música y nunca más estuve solo. Abrazado una guitarra que es mi escudo contra todo. Música y nunca más estuve solo. Abrazado una guitarra que es mi escudo contra todo. Como

Y los miércoles y viernes nos pueden escuchar en diferido en Radio Municipal San Esteban 88.7, los miércoles y viernes a las 9 horas. Se sumó hoy otro auspiciante, el Duende Azul, un lugar muy lindo, con unas vistas increíbles y unas personas, sus propios dueños, con una generosidad y un afecto realmente entrañable. Así que dicen que es recomendado por los mejores terapeutas. Hay que probar, hay que averiguar, hay que ir, hay que llamar, hay que contactarse, no solamente con ellos, sino también con la energía de este universo Uritorco y de esta naturaleza maravillosa que gracias al agua... Así es. Está mejorando la cosa. Bueno, bienvenidos el Duende Azul por acompañarnos. Y pusimos dos temas al comienzo, uno de Ignacio Bevacqua, Contra Todo, y otro de Los Piojos, Agua. Bueno, una amiga muy querida nuestra nos había pasado esa canción y la vez pasada yo le había prometido que lo íbamos a pasar y después me olvidé. Así que para Mariela Sosa, esta canción, que Los Piojos, te la dedicamos a vos. Bueno, qué alegría, Dani, ¿eh? Tanta agüita que tuvimos. Tanta allí, agüita bendita. Que tuvimos. Así que bueno, qué tranquilidad escuchar, dormir, ¿sí? Dormir con la lluvia. Fue realmente hermoso. Y bueno, y nuestros ríos que ya se están llenando. ¿Cómo es el tema del clima? ¿Cómo viene el clima? Bueno, tenemos temperaturas elevadas hoy. En este momento, 29 grados, esa sensación térmica de 29 grados. Si bien está parcialmente nublado, para mañana viernes vuelven otra vez las lluvias. Y el sábado, y bueno, y el domingo van a haber lluvias intermitentes y esperemos que sean también abundantes. Bueno, ¿cuánto fue? ¿Como 40 milímetros llovió? Sí, muchísimo. Muchísimo, la verdad que increíble. Muchísimo. Increíble. Hoy estaba mirando por televisión el río San Antonio y está bastante caudaloso. Así que bueno, se están llenando nuestros ríos. Se están llenando nuestros ríos. Hoy vamos a ir con dos temas más musicales, en este caso de León Gieco. León Gieco compuso un disco nuevo, hace poco lo sacó al público. El Hombrecito del Mar, luego de más de una década sin grabar material nuevo en estudios. Y uno de los temas que toca con unos cuantos cantantes, por eso que acá lo tengo registrado como León Gieco y otros, se llama Dios Naturaleza. Vamos a escuchar ese tema y después vamos a escuchar un tema de Natalie Pérez y Santiago Motorizado, El Tesoro. Esos dos temas vamos a escuchar y volvemos con Me Asomos. Vamos. Nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea

hasta en la derrota. Canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Aquí estamos de vuelta en esta hora de Me Asomo, porque en verano estamos una hora en vivo y en la segunda hora siempre presentamos un disco con el saludo de su autor o cantante o compositor. Y en este jueves, que también es jueves de poesía, vamos a escuchar el disco de Raúl Cardona, Historias de Enramadas. Así que bueno, un disco que él pudo componer, fue su último disco, lo presentó aquí en Enrique Muiño. Bueno, fue toda una experiencia muy linda y él estaba contentísimo, invitando a muchos conocidos, amigos de él que lo acompañaron en esa presentación. Pero como dije, hoy es jueves de poesía, Betty Tango, la milonguera que ya va a ser Betty, después hablamos. Hoy voy a decir una reflexión, ¿sí? Cuando la adversidad no trunca los sueños, un ejemplo de tenacidad. Y ella se llamaba Phillips, porque así la llamaban en el barco, se llamaba el barco que la trajo. Y Wheatley era el nombre del mercader que la compró. Uh-huh. Esta poeta nació en Senegal, en Boston. Los negreros la pusieron en venta. Tiene 7 años, fue palpada desnuda por muchas manos. A los 13 años ya escribía poemas en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera la autora. A los 20 años, Phillips fue interrogada por un tribunal de 18 ilustrados caballeros con toga y peluca. Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos mensajes de la Biblia. Y también tuvo que jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Desde una silla rindió su largo examen hasta que el tribunal la aceptó. Era mujer, era negra, era esclava, pero era poeta. Phillip Wheatley fue la primera escritora afroamericana en publicar un libro en los Estados Unidos. ¿Sabés que murió muy joven, Dani? 31 años tenía Phillips. Y bueno, ella, figuras como George Washington elogiaron su trabajo. Unos años después que publicara sus libros, el poeta afroamericano Jupiter Hammond elogió también los trabajos que hizo la poeta. Ella fue emancipada, liberada por los Wheatley poco después de la publicación del libro. Dos de sus hijos murieron cuando eran bebés. Su marido fue encarcelado, tuvo una vida también difícil, de mucha tristeza. Esta es la historia de Philip Wheatley. Gracias, Betty. Por gracias favor, por quería compartirla porque, bueno, muy una vida que atravesó la esclavitud, el sacarla de su medio ambiente natural, estar expuesta a tanta violencia que en ese momento cuando se vendían realmente se los descalificaba, se trataba de que fuera lo más barato para que lo pudieran comprar, sí. O por ahí la exaltaban en algunas cosas, pero una niña de 7 años, nada, atravesar todo eso a esa edad y bueno, qué suerte que ella pudo encontrar su libertad a través de su poesía y de su escrita. Y bueno, tuvo una vida muy corta también, 31 años. También quería contarles que en el viaje a Londres, que fue en 1773, con el hijo de su maestro buscando la publicación de su trabajo, se le ayudó a conocer a personas prominentes que se convirtieron en patrocinadores. O sea que, además de... Bueno, está ese lado bueno de la humanidad. Totalmente. Que acerca su corazón a estas situaciones tan difíciles que viven las personas. Y Silvia Villegas, sí. Otra amiga también nuestra, también nos mandó su reflexión sobre la historia y sobre la poesía en la historia, o entender desde la poesía la historia. Así que vamos a escuchar sus palabras en el día de hoy y... En el intervalo vamos a escuchar esa canción que les había dicho antes de León Gieco y Gustavo Santaolalla, La Amistad. Vamos entonces con Silvia Villegas, que nos trajo también una poesía, nos ha leído una poesía muy interesante y muy contextualizada también. Gracias. Hola, Diego y Daniel. Me asomo con ánimo veraniego y para aportar algunas reflexiones en torno a la historia, y esta vez a través de una producción artística, un poema muy significativo para preguntarnos sobre la historia. Se trata de un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas a un obrero que lee. Es interesante para acostumbrarnos a preguntarle a la historia no solamente su sucesión de relatos, de hechos y acontecimientos, sino para penetrar a la historia, para que las indagaciones sean también artísticas y por lo tanto de orden simbólico, y también más significativas quizás que un cúmulo de libros de historia que no alcanzan a respondernos. Entonces les dedico este poema, Preguntas a un obrero que lee, por Bertolt Brecht. Dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche

Quiero hacer énfasis en este poema, Preguntas a un obrero que lee, porque ustedes, Diego y Daniel, preguntan recurrentemente sobre la historia de Córdoba. Y es muy interesante, muy inquietante que así lo hagan. Y muchas veces hay una mitología sobre la historia de Córdoba, un rasgo mítico, en el sentido de que Córdoba es al mismo tiempo conservadora, recoleta y también progresista, rebelde, contrapunto de la política nacional, y subyace, entiendo, en este contrapunto, en esta bifacialidad, en este doble carácter de Córdoba, también preguntas referidas a quién construye Córdoba, quién la hace, de tal manera que, bueno, este poema de Bertolt Brecht, que si bien hace preguntas muy referidas a la historia europea, a la historia clásica europea, bien puede darnos pie a preguntarnos sobre Córdoba. Entonces, bueno, la columna de hoy quiere abrir puertas y nuestros próximos episodios, nuestras próximas aportes y reflexiones estarán ligados a la historia de Córdoba. Córdoba ha sido frecuentemente definida como una unidad bifacial, es decir, un doble rostro, de tal modo que encontrar un hilo conductor que recorra su historia en el siglo XX resulta una tarea muy dificultosa debido a la multiplicidad de temas, al ritmo acelerado de los cambios de la Córdoba del siglo XX, a la marcada relación entre los procesos locales y nacionales. No obstante, en el intento de establecer ese hilo conductor, es muy evidente que se advierte en la historia de Córdoba el tránsito de una sociedad tradicional, jerarquizada, doctoral, a otra moderna, industrializada, combativa, y entre esos dos extremos una zona de transición en la que paulatinamente van desarrollándose hechos que contribuyen al advenimiento de esos cambios. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel, auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Qué rápido que pasó el tiempo. Volando. Bueno, qué lugar, ¿no? Y con esa voz tan sensual que lo haces. Ay, muchas gracias. Ese anuncio increíble. Gracias. La gente va a venir corriendo a sentir la energía, pero a totalmente. Mirar. Vos no sabes, tienen una vista perfecta del cerro Uritorco ahí delante de ellos, que te podés, tiene un lugar con muchos almohadones donde te sentás y estás ahí contemplando esa naturaleza increíble, así que bueno. Es lo que pensaba cuando estaba leyendo este anuncio, esta invitación para todos, porque en cada palabra uno imagina el lugar, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y esa paz, esa y la calidez, porque son divinos los dueños, son unas personas muy cálidas, muy cariñosas, y bueno, está bueno eso, porque siempre que vas a un lugar... hay lugares donde está ese distanciamiento, porque es un hotel, que toman como una cierta distancia, sí. El check-in y que esto y que lo otro. Sin embargo, bueno, ahí son muy cálidos, son muy cariñosos para atenderte y están siempre a disposición. Así que increíble eso también, bueno, que es lo que reconocen muchos, ¿no? Que van a ese lugar. Pasó, la tengo con Cecilia. Bueno, Cecilia se operó y está bien, bien. Se operó de sus cervicales y le mandamos un beso, bueno, grande desde acá. Bueno, la traías precisamente, sí. a la memoria. A la memoria. A Cecilia, porque la queríamos saludar, sí, sí. Después de su operación. Uh-huh. Estuvo Silvia. Silvia, ¿no? Silvia Villegas. Silvia Villegas. Y hablando, realmente desde la poesía. Desde la poesía. La poesía. Y así qué interesante es. su texto, ¿no? Porque... ¿Quién hizo las pirámides? ¿Quién hizo los jardines colgantes? ¿Quién hizo el Coliseo? Obreros, trabajadores. Así es. Y muy mal pagos, muy mal remunerados. Algunos esclavos, como hablabas en el caso de esta chica, de Philip. Y bueno, increíble eso. Bueno, y agradecerle, sí. a Silvia por haber traído un imprescindible, que es Brecht. Bueno, nos queda para una sola canción más y después vamos a deleitarnos con el disco de Raúl Cardona, Historia de Enramadas. Dentro del disco está, él mismo presenta su disco, habla de... No te ríes. Diego se fue, pero dejó una mosquita que la está volviendo loca, Betty. No sé cuál es, si es el olor de tu pintura, no, que no, está enamorado. No es que yo tenga espasmos musculares. Así que está a los altos. No se puede ver, pero estoy a los altos. ¿No será Diego que se quedó ahí como en forma de mosca para... Bueno, me imagino que Sandra en Buenos Aires debe estar pura risa con esta situación. Porque decía, se quedaron solos, están ahí contentos. Y ya me imaginaba su risa. Siempre hay algo, ¿no? Hay una mosquita dando vueltas, zumbando en el oído. Bueno, decí que es una mosca y no un mosquito. Estamos la radio para usted, como los ratones, no, precisamente en este momento no. En este momento no. No, porque hay una mosquita. Bueno, vamos con un tema más de Agua Marina y Juan Pablo Piscitelli. Y se llama Samba para no morir. Y nos despedimos porque, bueno, Raúl Cardona va a tener todo su disco, tiene

estas canciones de este disco que se llama Historias de Enramadas, que fue grabado aquí íntegramente en Capilla del Monte bajo la dirección de Silas Escanu, la producción de Swan Producciones y el fomento de INAMU, Instituto Nacional de la Música, que bueno, el disco incluye 15 temas de mi autoría con cantores y músicos invitados en este disco. Espero que lo disfruten y desde ya muchísimas gracias por la invitación a compartir nuestra música desde Capilla del Monte. Gracias. Es esta zambita que debo hace tiempo y hoy quiero pagarla con el corazón, porque a quien le debo me ha dado la vida, me ha dado las alas, el alma y la voz. Porque a quien le debo me ha dado la vida, me ha dado las alas, el alma y la voz. Es esa nostalgia que a veces me puebla y esa deuda nunca la podré pagar, pero con las cuerdas de esta guitarra mi fiel compañera me viene a ayudar. Pero con las cuerdas de esta guitarra mi fiel compañera me viene a ayudar. Sol calentando las mañanas de mi infancia, protegiendo con ternura, dándome seguridad. Pilar, como su nombre y con su fuerza, su firmeza me supo cuidar. Pilar, mamá, sos Pilar. Es esa costumbre de niño pueblero, mirar las estrellas, ponerme a soñar. Me pusiste un día música en el alma y desde ese día fue luz en mi andar. Me pusiste un día música en el alma y desde ese día fue luz en mi andar. Es esa palabra de aliento a mis cosas, predicado simple de ejemplo en tu hacer, cocinando el pan en el horno de barro y en las tardecitas lectura y saber. Cocinando el pan en el horno de barro y en las tardecitas lectura y saber. Sol calentando las mañanas de mi infancia, protegiendo con ternura, dándome seguridad. Pilar, como su nombre y con su fuerza, su firmeza me supo cuidar. Pilar, mamá, sos Pilar. La tonada, Él ya andaba cantando el día que a su casa llegó su primer hijo pidiendo una guitarra. Un 4 de noviembre ya salieron de farra. Llegó su primer hijo pidiendo una guitarra. Un 4 de noviembre ya salieron de farra. Se fueron a buscar a los otros compadres, Manuel Antonio Reina, a Oscar al Rubio y Carmen. Y armaron esa orquesta que aún suena en mi alma y que nunca en la vida he vuelto a escucharla. Y armaron esa orquesta que aún suena en mi alma y que nunca en la vida he vuelto a escucharla. Si por casualidades usted anda cantando, mire un poquito atrás y escuche estas verdades. La música de criollos la hicieron esos grandes. Si no, compadre mío, mejor es que se calle. La música de criollos la hicieron esos grandes. Si no, compadre mío, mejor es que se calle. Quien le canta de aquellas guitarreadas por Masa y por Las Lajas, que más que guitarreadas eran clases de armonía, que pájaros cantores unían sus gargantas, que más que guitarreadas eran clases de armonía, que pájaros cantores unían sus gargantas. Cuando de serenata salían los cantores, ningún grillo quedaba cantando sus pesares. Es que nadie podía igualar aquellas voces. Y el campo era una fiesta de valses y tonadas. Es que nadie podía igualar aquellas voces. Y el campo era una fiesta de valses y tonadas. Si por casualidades usted anda cantando, mire un poquito atrás y escuche estas verdades. La música de criollos la hicieron esos grandes. Si no, compadre mío, mejor es que se calle. La música de criollos la hicieron esos grandes. Si no, compadre mío, mejor es que se calle. De Grandori, allá por Corral de Piedras, en los pagos de Dolores, allá por Corral de Piedras, en los pagos de Dolores. Desde temprano el fogón, los corrales y tranqueras, ya la gente está llegando y se ubican en la rueda. Ya la gente está llegando y se ubican en la rueda. Durante el día la yerra, la mateada y el asau, buen vinito y algún locro, y algún gaucho se ha machao. Buen vinito y algún locro, y algún gaucho se ha machao. Rancherita pa' bailar, allá por Corral de Piedras, que no se apague el fogón, ni el gustito a nuestra esencia. Bajo del algarrobo, por la tarde se animó, el valle y la polvareda, cuando el músico largó. El valle y la polvareda, cuando el músico largó. Me parece que lo veo, a don Elio por aquí, abrazado a sus paisanos, animándome a seguir. Abrazado a sus paisanos, animándome a seguir. Yo le canto a esta fiesta con mi humilde rancherita, esta cita que año a año a los criollos nos invita, rancherita pa' bailar. Allá por Corral de Piedras, que no se apaga el fogón, ni el gustito a nuestra esencia, que no se apaga el fogón, ni el gustito a nuestra esencia. Allá en Capilla del Monte supo haber un acordeón que tenía corazón y tenía sentimiento. No solo fue un instrumento de sentimiento sencillo del paisano más humilde que habitaba en esta región. Fue músico de corazón que tocaba sin prejuicio. Hizo bailar con ahínco hasta el más acomodado, por sus amigos mentao y por otros despreciado. Pero en mi afecto estará como un grande de la historia. Vaya, vaya este humilde homenaje para el amigo Coqui Soria. La tarde gris apagó el preludio del acordeón de ese Coqui Soria, trina dolida aquella calandria que una mañana lo iluminó. Águila blanca abrazó su infancia, río Dolores meció su vida, y en el ranchito de un Soria viejo fue tecleando algún chamamé. Ay, musiquero del pueblo chico, que ayer tocaste en patio de tierra, dejaste sola aquí en Capilla el acordeón sin tu melodía. Las fiestas criollas no son las mismas allá en los ranchos de monte adentro. Quedaron sueños abriendo el alma, te llora triste una patrona. Extraña el sonido de tu acordeona en un balseado, una ranchera, un paso doble, una galopa o un chamamé. Tan postergado fuiste en la vida que nunca nadie te contrató, solo en las fiestas a beneficio tu acordeona siempre brilló. Ay, musiquero del pueblo chico, que ayer tocaste en patio de tierra, dejaste sola aquí en Capilla el acordeón sin tu melodía. Las fiestas criollas no son las mismas allá en los ranchos de monte adentro. Quedaron sueños abriendo el alma, te llora triste una patrona. De la Punilla me lo han pedido para bailarlo, y con ese motivo canto, quizás ahora pueda lograrlo. Ha nacido en rueda de amigos, sin pretensiones, volando bajo, como el Chingo lo viene planeando desde la punta del Cerro Macho. Hoy les canto este bailecito, si los presentes quieren bailarlo. Ha nacido en la Puna, chica, quizás mi negra quiera escucharlo. Baila y la la la la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de la Punilla, su cuna alegre falla en Capilla.

risa te esconderás. Vengo del festival, bailarina serrana, no te he vuelto a ver jamás. Zambita cantaré con mi corazón errante. Después de un año sin verte, quiero volver a los sauces. Después de un año sin verte, vida, quiero volver a los sauces. Vinito beberé bajo bellos algarrobos, eso le llevaré al altar de la merced. Y un rezo le llevaré cumplidas al altar de la merced. Caminos que siempre vuelven a mí desde mi andar guitarrero. En septiembre yo vuelvo a los sauces para cantarte mi pueblo. En septiembre yo vuelvo a los sauces, mi bien, para cantarte a mi pueblo. Cantaré valses, cuartetos y zambas. Con el Toño cantaré por ahí valses, cuartetos y zambas. Mi sueño llevaré en pañuelos de esta zamba. Y a la Virgen pediré para todos mis hermanos. Y a la Virgen pediré bendición para todos mis hermanos. Caminos que siempre vuelven a mí desde mi andar guitarrero. En septiembre yo vuelvo a los sauces para cantarte mi pueblo. En septiembre yo vuelvo a los sauces, mi bien, para cantarte mi pueblo. Es basura, para otros es el pan. Chacarera del basurero, un trabajo servicial. De los huesos pa' los perros, cuántas veces he puchereao. Yo oficina ni secretario personal, solo un corazón de fierro el que no me deja aflojar. Mi rango fuera de la ciudad. Soy la parte más delgada por la cual saben cortar. Compas, protestamos pa' que engorden el jornal por sentirnos poca cosa. Mi pasado soñado, chacarera del basurero, un trabajo servicial de los huesos pa' los perros. ¿Cuántas veces he cuchareado? Pañuelos y arrestos, miradas y gestos, hay en esta fiesta una samba más. Cadencias y sueños hay en mi guitarra, y antes que amanezca la quiero cantar. Quiero ver pañuelos girando hacia el cielo, como si volaran a la libertad. Quiero ver pañuelos girando hacia el cielo, como si volaran a la libertad. Mucho tiempo que quiero cantar, porque no ha de ser una samba más. Si le he aprendido cantando en las peñas, para los que quieran tan solo bailar. Si le he aprendido cantando en las peñas, para los que quieran tan solo bailar. Esta samba un día la traje de allá, bajando del cerro, silbando nomás. Por entre los montes, pensando en llegar a esta fiesta linda para poder bailar. Por entre los montes, pensando en llegar a esta fiesta linda bailar. Cadencias y sueños hay en mi guitarra, y antes que amanezca la quiero cantar. Quiero ver pañuelos girando hacia el cielo, como si volaran a la libertad. Quiero ver pañuelos girando hacia el cielo. Esta samba mía es la única más. En cuanto a lo rítmico, como ustedes podrán observar, digamos, hay diferentes ritmos como la chacarera, la samba, el taquirari, que bueno, el taquirari es una música que a mí no sé por qué misteriosa razón me moviliza interiormente, teniendo en cuenta, bueno, que la música del taquirari es de Bolivia, ahí fundamentalmente allí se han generado esos ritmos, ¿no? Pero a mí me llegó internamente y he compuesto algunos. Taquirari huayno, también hay un huayno, y hay otros ritmos como una bachata, también he traveseado, como decía mi abuelo, sobre un ritmo de bachata, y así y varios ritmos, ¿no? Este disco está fundamentalmente en esa búsqueda. Yo digo, es una búsqueda, por ahí no quiere decir que ya esté definido así mi repertorio. Aparte, teniendo en cuenta que hoy por hoy, incluso el folclore estamos viendo que se va deconstruyendo aquella gran coraza tradicionalista que tenía el folclore. Hoy por hoy los jóvenes están abordándolo desde esta deconstrucción. Así que bueno, ¿por qué nosotros no podemos estar atentos a eso? Muchas gracias. Seguimos en Me Asomo de Verano, octava temporada, escuchando el disco de Raúl Cardona, Historias de Enramadas. Agua vio. ¿Será que mirando la luna su alma serrana un sueño alentó? ¿O con el lucero del alba hundida en la brisa del cerro voló? Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Corzuela, su cuerpo, su voz de gorrión, su labio, pistol de los montes, tibieza sus manos cuando sale el sol. Al cuaj de los bolles le pido que regrese pronto por donde se fue. A nautas del cerro y torco con fuerza del cuarzo, háganla volver. Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Su cara llenita de miel, tan solo me queda este canto sagrado, misterio donde el viento es ley. ¿Será que mirando la luna su alma serrana un sueño alentó? ¿O con el lucero del alba fundido en la brisa del cerro voló? Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Impactó esa mujer más allá de su piel, porque sabe creer en su lucha y vencer. Me rozó con su ser y me hizo creer que el que tiene razón nunca teme perder. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir y su forma de amar. Cuando apenas la vi en la marcha, sentí un verde palpitar, de pañuelos volar. Pancartas de amor proclamando el sentir del dolor de unas mil compañeras sin fin. Y en la noche fugaz, emboscando al traidor por su ronda de amor, en su ser me perdí. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir y su forma de amar. Cuando apenas la vi en la marcha, sentí un verde palpitar, de pañuelos volar. Soy un negro catinga, soy un chango guaranco, soy un negro catinga, soy un chango guaranco. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Soy nacido en Malumba, conjuros de una macumba. Soy nacido en Malumba, conjuros de una macumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. como Diego, andar por la plaza en zunga. Quisiera ser como Diego, andar por la plaza en zunga. Bailar el merecumbe y entrar canchero a la yunga. Bailar el merecumbe y entrar canchero a la yunga. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José. Después se sofisticó y luego vino el djembe. Después se sofisticó y luego vino el djembe. Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Bien parecido al negro, ese era mi tío Enrique. Bien parecido al negro, ese era mi tío Enrique. Nairobi, Uganda, Marruecos, marimba de los candombes. Nairobi, Uganda, Marruecos, marimba de los candombes. Safari de bailes negros, no bailo porque soy chueco. Safari de bailes negros, no bailo porque soy chueco. La que está viviti bailando es la negra mi tía Zulba. La que está viviti bailando es la negra mi tía Zulba. En Córdoba capital, fanática de cachumba. En Córdoba capital, fanática de cachumba. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Y el devenir de canción, buscándome la conciencia. Y el devenir de canción, yo te canto vida mía, porque amarte quiero hoy. Pero también de la mano lucharemos por los dos. Pero también de la mano lucharemos. Ay, guaracha, ritmo de amor.